Con tu mente y tu cuerpo relajados y en armonía, puedes comenzar a emplear este tiempo para tu cometido de hoy: superar todo lo negativo de tu vida. Toma una respiración profunda, tranquila, y observa tus emociones en algo que hasta ahora quizá te ha pasado desapercibido. Y es que cuando te sientes bien, cuando tus emociones son alegres y positivas, cuando estás agradecido, tus pensamientos y emociones también son buenos y disfrutas más del instante. Eso siempre es así. Date cuenta y siéntelo. No puedes sentirte bien, agradecido y tener pensamientos o emociones negativas a la vez. Por ello, vas a programar una actividad en tu mente, un nuevo hábito que realizarás de hoy en adelante. Justo antes de irte a dormir cada día, de forma natural y automática, tu mente va a liberar la carga de todo lo negativo que pudiera haber acumulado en tu vida, tanto en el pasado como en la misma jornada, y lo va a hacer suavemente a través del perdón. Tu mente se liberará de tensiones y aspectos negativos de tu vida y mientras duermes, estarás recargando energías positivas, agradecido y con tus emociones absolutamente en paz. Da la instrucción a tu mente que realice esto cada noche de forma automática justo antes de quedarte dormido. Respira tranquilamente, obsérvate en la lámina de cristal, con la emoción de la compasión y el amor infinito, y activemos la magia de la gratitud a través de conectar con las emociones y sentimientos que te generan los siguientes pensamientos que vas a reproducir. Agradécete a ti mismo por soltar, perdonar, dejar ir todo lo negativo que pudiera haber en tu vida. Siente la emoción de la alegría y la gratitud hacia ti por desprenderse de lo negativo y volver a la felicidad y a la alegría en todos los instantes de cada día. Agradece a tu fuerza de voluntad y determinación estar presentes en tu vida, impulsando hábitos que te generan alegría, hábitos que te ayudan a superar todo lo negativo. Agradece a tus experiencias vividas, incluso aquellas que considerabas negativas, la enseñanza que te han aportado. Observa ese aprendizaje y déjalas ir de ti. Agradece a todo y a todos que atraigan buenos instantes a tu vida, que te aporten alegría, felicidad y dicha. En particular, puedes agradecer a quienes te aportan todas esas emociones en los aspectos de tu vida que más te importen. Respira profundo y mira directamente a tus ojos sobre ese rostro proyectado en la lámina de cristal que hay frente a ti y conecta con la intensa emoción de darte las gracias a ti mismo de forma sincera y profunda. Date las gracias por tu vida, por dejar ir de ella todo lo negativo que pudiera existir. Mirándote a los ojos, fijamente vas a soltar todo lo negativo a través de una fuerza y una energía inmensamente poderosa que hay en ti. Siente el perdón. Perdona a quien o a lo que se supone que te hizo el daño que arrastras. Deja ir ahora todo lo negativo que hay en ti a través de ese perdón. Siente la emoción de perdonar y librar lo negativo mientras que te miras fijamente en la lámina de cristal. Y sin dudarlo, agradécete sinceramente tener la fuerza y la determinación de otorgar el perdón a todo lo negativo de tu vida, liberándote y haciéndote sentir de nuevo completamente alegre, completamente positivo e inmensamente feliz. Por duro que te pueda llegar a parecer, perdona y agradécete a ti mismo perdonar. Conecta con tu emoción de agradecimiento por perdonarte lo negativo que había en tu vida. Siéntelo intensamente, liberando las tensiones que te generaba. Perdónate a ti mismo las autocríticas y reproches que te han limitado hasta ahora. Son parte negativa de ti y, consecuentemente, vamos a dejarlos ir, liberándote de ellos, de todos ellos. Con cada inspiración que estás teniendo, has de visualizar en tu lámina de cristal cómo una luz blanca inunda todo tu cuerpo, limpiándote de todo lo negativo a través del perdón que te otorgas a ti y a todo lo que te molestaba. Conecta con la energía de esa luz que te baña por completo, haciendo desaparecer todo lo negativo que pudiera haber en ti, en tu vida, en tu día. Siente cómo ahora has conectado con tu energía positiva. Siente cómo estás conectado con la emoción de la gratitud por haber dejado ir lo negativo de tu vida. Siente cómo has conectado con la emoción de quererte a ti mismo, de quererte mucho y bien, sin ningún tipo de límite ni limitación. Mírate en la lámina de cristal, te ves perfecto, a gusto, sereno, en paz, y repítete: gracias, gracias, gracias. Disfruta unos instantes de esta sensación. Ahora vamos a ir terminando esta sesión, puesto que el trabajo que teníamos encomendado lo has realizado de forma totalmente perfecta y satisfactoria, dando la instrucción a tu cerebro y a todas las circunstancias de que todo lo negativo que pudiera existir desaparezca de tu vida. Terminaremos esta sesión y lo harás de una forma tranquila y positiva. Siente cómo poco a poco vas activando tu cuerpo. Estás descansado, sin tensiones, lleno de energía. Mueve suavemente tus pies y tus manos. Toma una respiración profunda y activa tus pensamientos y tu mente. Sé consciente ahora del lugar en que te encuentras. Siéntete fuerte, feliz y lleno de vida. Agradécete a ti mismo porque todos los días y en todos los sentidos tú progresas positivamente y eres más feliz y más alegre. Respira de nuevo y mueve suavemente tus hombros y tu cabeza,